Y con arbolito de fondo, hoy decidimos ponerle así este toque y su tema Pachamama. Arrancamos la columna del día de Economía Social Popular y Solidaria con el señor Omar Grillo. ¿Cómo le va? Está acá nuestra diestra, en este caso Omar Grillo, que nos trae, como siempre, todas las inquietudes, propuestas y todo lo que tiene que ver con el tema de la economía social, popular y solidaria. Buenos días, Renata, Cristian, audiencia. Buenos días, Omar. Bueno, esta semana, ¿qué nos traes como para seguir indagando en este tema tan interesante para todos nosotros? Bueno, ahí vamos a hacer una entradita con una compañera de acá de la organización que es el Espacio de Articulación de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, de Capilla del Monte, que, bueno, hay una de las actividades, digamos, más importantes de este Espacio de Articulación, que propone de fondo la construcción de una nueva economía, de una economía más justa, más solidaria, más inclusiva. Una de las, digamos, de las actividades principales es la Feria por el Buen Vivir. Bien. Que tiene una ordenanza promulgada en el espacio Gabriel Suárez y que, bueno, está con algunos inconvenientes, ¿no? Y realmente llama mucho la atención porque la economía popular hoy se está posicionando como una alternativa real a esta crisis del capitalismo, ¿no? Está bueno por ahí mencionar esto porque, digamos, siempre que se habla de del trabajo informal, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, se menciona muchas veces de manera peyorativa o como una cuestión paliativa, circunstancial, de salida. Y en realidad, digamos, hay una organización muy importante a nivel nacional que está planteando, se está planteando como una alternativa totalmente real a esta crisis del capitalismo que ya ha develado las mentiras, ¿no es cierto?, las falsedades mediante las cuales se ha pretendido instalar, sobre todo en estos últimos 30 años, ¿no?, desde el proceso de la globalización y de la instalación de un neoliberalismo muy violento, muy perverso, ¿no es cierto?, que ha concentrado la riqueza en unas pocas manos a nivel global, a nivel mundial, y que nos ha pretendido instalar esta cuestión del derrame de la copa, de que, bueno, ya cuando nos vaya bien a nosotros, vamos a incluir a todos y a todas, y que esto, bueno, hemos visto que en realidad ha sido una mentira y que muy por el contrario, estos sectores económicos concentrados, ¿no?, de corporaciones y demás, han hecho también el uso de los recursos del Estado. Porque, digamos, una cosa es que, bueno, que ellos tomen créditos privados y los asuman y después los paguen y se hagan cargo. Otra cosa es que utilicen el Estado, que, digamos, el Estado está para garantizar los derechos de la población, para desviar recursos que, por ejemplo, en la época del gobierno de Macri, los recursos que iban a las economías regionales se concentraron en subsidiar el envío de la soja a los puertos de Buenos Aires, ¿no? Y sabemos que, digamos, la soja, no, además de que contamina y nos está matando, no contribuye, digamos, a paliar la situación del hambre como han pretendido instalar, ¿no?, sino que termina en la concentración de unos pocos que especulan y que de alguna manera también son los que inciden sobre una economía que perjudica y deja afuera, excluida a gran parte de la población. Entonces, bueno, hoy la economía popular se está poniendo la voz para decir acá estamos organizados, organizadas, venimos trabajando ya hace un par de décadas y somos realmente quienes podemos dar respuesta a la falta de trabajo, a la inclusión, a la formación, ¿no es cierto?, en distintas capacidades y a generar una economía más justa, tanto para productores como para consumidores. En ese camino hay una organización en Capilla del Monte, como digo, que se viene reuniendo ya hace más de un año y que está también construyendo un camino hacia una nueva economía, que es el Espacio de Articulación de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, que lleva adelante la Feria por el Buen Vivir y que, bueno, ahí me extendí un poquito, perdón. La tenemos a Emilce esperando. Emilce Quiñones, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Omar. Buenos días a todos y todas. Bueno, mirá, si querés para arrancar, si querés presentarte un poquito, contarnos, porque, bueno, tenés un camino muy interesante, ¿no? Andado con Jairo Restrepo, con el mundo de la agroecología, de la economía también social. Si querés contarnos un poquito acerca de... Bueno, hace más casi 5 años que venimos desarrollando cursos de capacitación para el desarrollo de una agricultura más saludable, una agricultura orgánica, natural, llevando a los ingenieros técnicos, estudiantes de escuelas agrotécnicas, herramientas para que produzcan sin usar los venenos, el paquete que les han vendido las grandes corporaciones como Monsanto, Syngenta, DuPont y muchas otras, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y el resto del mundo. El ingeniero agrónomo Jairo Restrepo Rivera es oriundo de Colombia y junto a él y otros profesionales hemos llevado a cabo más de 100 cursos en diferentes provincias de nuestro país, Paraguay, Uruguay, Chile. También el ingeniero está por toda Latinoamérica y Europa brindando estos cursos que se llaman el ABC de la agricultura orgánica. Sabemos también que en el área de la ganadería hay una forma agroindustrial muy perversa y que tiene que ver también con el extractivismo y la parte de expansión que hace que se ha deforestado muchísimo en nuestro país y eso perjudicó mucho tanto el ambiente, ¿no es cierto?, como la salud de las personas. Entonces también llevamos cursos que justamente tienen que ver con el pastoreo racional, una forma de producción más saludable, amigable con el ambiente, cuidadoso y con el animal, ¿no? Así es que desde ese lado también hemos compartido espacios con Miriam Gorban, que hoy está en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, Soledad Barruti, que hace sus denuncias a través como escritora y periodista a través de sus libros. También Damián Berseñasi, que es un médico, ¿sí?, que vino denunciando ante la Haya el tema del glifosato y lo que Monsanto, los daños que ha realizado, ¿no?, Monsanto, como muchos otros que hoy nos alegra muchísimo que estén en la dirección de agricultura familiar, como el ingeniero Eduardo Cerdá. Sí, ahí se, ¿no?, se formalizó hace, no sé si ayer o hace unos días, la Dirección Nacional de Agroecología, ¿cierto? Claro, se asumió porque Eduardo viene trabajando hace mucho con el RENAMA, que es la participación de los municipios en trabajar con estos sistemas de agroecología, ¿no? Con una producción mucho más sana, y muchos municipios ya han adoptado y están trabajando en conjunto con Eduardo para dejar de usar tantos venenos, tantos químicos que tanto daño hacen a la salud del ambiente. Sí, porque en eso, Emi, ¿qué nos podrías decir? O sea, con respecto a lo que vos mencionabas, ¿no?, la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. En ese marco, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el modelo Monsanto y el modelo agroecológico como garantía de esa soberanía alimentaria y de ese alimento saludable? Bueno, como garantía tenemos experiencias acá históricas en nuestro propio país, como son la gente de Santa Fe, Naturaleza Viva, con Remo y Irmina, que han hecho una transición, han dejado de usar los químicos para pasar a ser biodinámicos, una forma natural de producción. Y como otros tantos en la provincia de Buenos Aires que han pasado a producir orgánico. Sin ir más lejos, en la década del 90, en San Marcos se habían organizado muy bien productores que estaban tendiendo al orgánico y que luego, con el tema de la certificación que vino con el periodo de la presidencia de Menem, complicó a muchos pequeños productores que venían trabajando muy bien, y esto acá muy cerquita, en la localidad de San Marcos. Sí, sí. Se producía miel, todo lo que los productos mismo, de ahí sale la cadena de panadería que hoy está en Buenos Aires, de esta panadería alemana, Hartbrot, con sus panes integrales y demás. Bueno, era una cadena muy fuerte, pero se desmanteló todo y cada uno agarró por su camino. Hoy, diferenciar un alimento que viene de la góndola de un supermercado con un alimento orgánico, realmente tiene que, lo tenemos que relacionar directamente con la salud. En la mayoría de estos alimentos, aceites, harinas y demás, está metida la soja. La soja, que no es, era pobre la soja, ¿no? Pero el tema del poroto y demás. Sí, está un poco en discusión, lo decía el ingeniero acá de Córdoba, que no estaríamos hablando, o sea, la soja transgénica no sería una especie de soja, digamos, sería una nueva especie Es una especie que probada desde el laboratorio, que con todos los químicos responde, justamente porque lo que hacen los herbicidas es matar todos los yuyos para que solo crezca la plantita de la soja. Claro. Entonces, para hacer eso pasó por un estudio de laboratorio. Uh-huh. Entonces, lo que estamos comiendo realmente no es natural, ha pasado por la intervención del hombre, y entonces es ahí donde hay una gran diferencia en lo que eran, que si ustedes recuerdan, sacar de la planta de nuestros abuelos una fruta, una mandarina, una manzana, se sentía el sabor a la mandarina y a la manzana. Hoy uno compra frutas en los supermercados y es un gusto a veneno tremendo. Por eso hay que pelar las cáscaras, no hay que comer con cáscaras, por toda la cantidad de cosas que le han puesto, ¿no? Durante todos estos años. Y a su vez, bueno, a través de los planes y demás, esa comida ha llegado a los a las escuelas, a los geriátricos. Entonces, hoy con el plan que tiene, digamos, desde Agricultura Familiar, desde el Ministerio, están queriendo hacer, que la gente pueda comer mucho mejor y que también en estos lugares, en estas instituciones pueda llegar a través de convenios, por ejemplo con la UTT, sí. O con otros que produzcan orgánicos, comidas mucho más saludables. Exacto. Sabemos que estamos en una transición, ¿no? Porque sí, por supuesto. Estamos ahí en el camino de sustitución, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, remitiéndonos un poquito acá al territorio, a Capilla del Monte, contanos un poquito, digamos, acerca de este proyecto del espacio de articulación de la economía solidaria, ¿no? Que tiene también, ¿no?, como objetivo. Sí, justamente la feria de la economía solidaria es por el buen vivir, juntamente con Sofía Sorsini, que está ella vinculada a la Feria Agroecológica de Córdoba. Uh-huh. Vinimos soñando esto de, y otros compañeros, vinimos soñando esto de empezar a comer y a presentar y a buscar productores orgánicos de las zonas de la región. Y hoy la feria está pudiendo tener algunos artículos, ¿sí? Y desde la producción, tendientes al orgánico. Entonces, estamos muy conscientes de lo como productores y como feriantes, de que queremos lo mejor. Queremos lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para la familia y, bueno, para nuestros vecinos. Por eso, la Feria del Buen Vivir es una feria que no es solamente comercial, sino que tiene un sentido, una filosofía, que justamente se llama la filosofía del buen vivir, que es una filosofía tomada desde nuestros hermanos mapuches, ¿sí? Uh-huh. Nuestros ancestros. Antiguamente en Capilla, históricamente sabemos que, bueno, había mucho más producción y que por una cuestión habrá sido política, histórica, se desmantelaron muchas, fábricas y granjas, y hoy dependemos de lo que viene de afuera. Pero lo que viene de afuera no es alimento. Entonces, sí. Y además no está, discúlpame, hay también esto que vos decís, que es muy cierto, que dependemos de esta de esta producción de afuera de Capilla del Monte, y que muchas veces también es cercana, hay cierta producción que es cercana, pero recorre un circuito demasiado largo, porque va al mercado, vuelve a Capilla, y en ese circuito, digamos, hay una cadena de intermediarios que hace que los productos lleguen a consumidores y consumidoras a un precio bastante injusto, ¿no? Y por ahí, claro, estos sí, sistemas de comercialización, como es la Feria por el Buen Vivir, generan también un circuito muy corto, ¿no? Bastante directo entre productores y consumidores. Esa es la idea, mantener el precio justo tanto para el productor como el consumidor, que el consumidor sea más consciente, que el consumidor pueda preguntar cómo está elaborado este producto. Entonces, entre productor y consumidor, estrechar los lazos para que justamente el consumidor se quede contento con lo que recibe por su trabajo y a su vez el consumidor se lleve un producto de calidad a un precio justo. Buenísimo. Y contanos un poquito, digamos, acerca, porque estamos viendo que, digamos, es un sistema que está favoreciendo a toda una cadena, ¿no? De personas, de familias, digamos, desde la producción de la materia prima, el valor agregado, la comercialización, consumidores, consumidoras, digamos, hay una cadena muy grande de población, de comunidad, que se favorece con estos sistemas de nuevas economías. ¿Y cómo está siendo la participación, por ejemplo, del Estado local, de la provincia de Córdoba, con respecto al acompañamiento de estos sistemas, ¿no? De la feria? Porque sabemos que hoy en Capilla del Monte hay un obstáculo para que la feria se desarrolle. Sí, sí. Lamentablemente nos sentimos muy solos, muy solos. Mirá que estamos desde la feria, sabemos que, bueno, la primer feria, nosotros, como la pandemia es una situación nueva que nos tocó a todos vivirla, bueno, no podíamos continuar con esta filosofía del encuentro, que es una de las filosofías que tenemos, que nos importa el vecino o la vecina, más allá de lo que se venda, y dejamos de hacer actividades que desde el espacio de circulación, ya desde el año pasado, con el encuentro bioregional, se habían realizado, que son talleres educativos para seguir trabajando en adquirir cada vez más herramientas y soluciones a los problemas que nos aquejan en Capilla del Monte. Y con toda esta cuestión económica que se nos viene, también. Eso lo tuvimos que dejar y tuvimos que pasar a la feria como un espacio, ¿sí?, de mercado, de mercadito, donde los vecinos, vecinas pasan a y encuentran estos productos y se retiran del predio. Volvimos a hacer en forma de, sí, de como de presentación y defendiendo nuestro espacio, nuestro trabajo, porque hay más de 100 familias que están en la feria y pudimos poner en práctica un protocolo, que fue un protocolo realmente muy completo, dado que tuvimos en la mano alrededor de 5 protocolos que tenían que ver con el de la Feria Franca de Córdoba, con la Feria de Agroecología de Córdoba, con Río Ceballos y otros lugares de la provincia de Córdoba. El tema es que el municipio no nos está autorizando en estos momentos realizar la feria debido al protocolo. Entonces nosotros enviamos las notas tanto al doctor Guerra del Hospital de Capilla, al intendente Fabricio Díaz del municipio, al Consejo Deliberantes que nos recibió el jueves pasado, para poder ponernos a trabajar con el COE local y realmente poner en práctica un protocolo que obviamente nos cuide a los trabajadores y a los vecinos consumidores que vienen a buscar los productos. Hasta el día de hoy nos siguen negando la posibilidad y bueno, estamos en esta situación que... ¿Hubo alguna reunión con el COE, por ejemplo? Con el Consejo Deliberante hubo una reunión el jueves pasado y ellos se quedaron en que se iban a reunir este martes. Uh-huh. Ayer tuvimos la noticia que no hay, digamos, que por esta situación de Córdoba capital no se pueden realizar estas actividades, lo que nos llama mucho la atención porque si es por una cuestión de que la gente se junta en el banco, se junta en los supermercados que están habilitados, en los comercios, o sea, se cruzan, la feria de, digamos, de artesanos tiene su permiso, así es que esa es una cuestión que todavía no podemos como desenmarañar, de decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Claro, realmente, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Porque realmente estamos, no nos negamos a usar barbijos, al contrario, cada feriante tiene su barbijo, su alcohol en gel, tomamos distancia. Sí, sí, se ha demostrado, ¿no?, en la última feria, así realmente. Emi, el tiempo es tirano. Sí, así es. Nos tenemos que terminar, pero bueno, no va a ser la última vez que estemos conversando. Realmente muy interesante. Por ahí podemos retomar ahí en otra charla, en otro momento, y seguir. Esperemos que, bueno, que las autoridades, ¿no?, se puedan poner un poco a la altura de las circunstancias y trabajar también con voluntad para que se garantice el trabajo de más de 100 familias en Capilla del Monte. Sí, sí, así es. Así es que, bueno, nosotros desde la Feria por el Buen Vivir seguimos trabajando y ojalá pronto los vecinos, vecinas nos puedan volver a ver en el predio. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, clarísimo, ¿no?, lo que expuso Emilce. Bueno, ¿qué nos queda como impresión de esta conversación, Omar? Y bueno, que en realidad hay todo un sector, ¿no?, que por ahí no lo conocemos, no está muy visibilizado, pero que viene trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no? Jairo Restrepo, Irmina y Remo Bénica, bueno, todas estas familias, hay muchas experiencias en Tandil, en Buenos Aires, el proyecto Gualeguaychú, que es impresionante, ¿no? Y en muchas partes del país que se viene trabajando esta cuestión de esta reconversión del modelo extractivista hacia un modelo más amigable con el ambiente, porque, bueno, estamos destruyendo todo, ¿no? Nos estamos autodestruyendo y nos estamos envenenando. Y por otro lado, lo que observamos es, por otro lado, a nivel provincial, en Córdoba y sobre todo en Capilla del Monte, una resistencia de los funcionarios del Estado a poder acompañar estos procesos y se nota porque, bueno, uno cuando se junta una vez, dos veces, puede, digamos, recibir como esa voluntad, pero después en la cancha se ven los pingos y en el hacer se nota, digamos, una priorización de los sectores más concentrados de la economía y una discriminación y un ninguneo hacia los sectores de la economía popular y de las familias, digamos, que están en una situación de riesgo económico y social mucho más grande, ¿no? Porque después hablamos de inseguridad, hablamos de que pasan cosas, pero en realidad si no incluimos a una parte de la comunidad que quiere trabajar, uh-huh, bueno, estamos realmente haciendo algo que no se condice, digamos, muchas veces con las promesas de campaña, con la narrativa, ¿no es cierto?, que generan los funcionarios, que después en la práctica se ve que seguimos sosteniendo un mundo de privilegios, ¿no? Y ojalá que podamos ir cambiando esta situación. Omar, muchas gracias y el próximo miércoles estamos aquí de vuelta. Dale, muchas gracias. Buen día.